solo dame un minuto. Me quiero desahogar, me quiero desahogar. No te vayas, no, te lo pido, no. Déjame terminar, no, no. Soy culpable de la situación, sé que tienes toda la razón. Y no hay excusa para hacer sufrir al corazón. Merezco el rechazo, yo no puedo justificarme. Moveré cielo y tierra hasta que logres perdonarme. Todo el daño que yo te hice si hubiera un modo para borrar el pasado, lo haría todo. Para comenzar de nuevo me estoy quemando por dentro, bebé. Siempre a su lado un verdadero amor. Me dan la tranquilidad, la esperanza y la soledad. Quizá el viento se llevó mi única oportunidad. Soy esclavo del sufrimiento. Desde el momento que yo jugué con